Mari Natanael Palencia. Estoy reuniendo pa' comprar el mundo, pa' cuando llegue el día en que llegues. Ya te tengo un amor tan profundo en que te tengo un regalote, mi nene. Te adelanto, no tendrás muchos lujos, pero cariño te sobrará. Te conseguí la mejor madre del mundo, ya que madre es una y no sé cómo salga papá. ¿Cómo será tu pelo? ¿De qué color tu piel? Si tus ojos son color café o simplemente negros, o sencillamente sacas celos de mi mujer. Muchachito, me tienes el corazón acelerado. Llega prontito, que vivo con los ojos aguarapao. De tanta felicidad que me da, debe a tu mamá barrigona y rosa. Aquí te espera una guitarra en polvar, pa' que seas otro que no sé música. Antes que nada quiero pedirte un favor antes que te vengas del cielo. Pregunta por Gregory y Rafael, él es tu hermano. Dile que al igual que a ti, a él también lo amo, y que algún día nos vamos a ver. Aquí te tengo un caballito de madera que construí con mis propias manos, las mismas que labrarán tu futuro. Y espero que en un futuro me pagues con un te amo. Madre, solo hay una y ya la tienes tú. Padre, cualquier hijo de puta y no soy yo. Porque mi papá tuvo la virtud de regalarme una madre como la que te doy yo. Siento que lo tienes todo, carajito. Siento que ya tienes mucho más de lo que pueda darte. Lo material no será una prioridad más en tu vida. El amor y la verdad son mucho más importantes. Espero ansioso tu llegada. De verdad ya deseo que estés aquí. Voy a comprarte un telescopio pa' que desde niño veas mucho más allá de la punta de tu nariz. Y no es que quiero que seas mejor que nadie, porque superarse aquí es una condena. Este mundo está tan coño de madre que nadie ve ojo bello cuando la cara es ajena. Pero aquí estaré para protegerte, para cuidarte de lo que pase. Hasta mi vida pondré a la suerte, conta que nunca nadie te dañe. Pero llega que quiero ver a tu mamá pegando grito porque ya vienes. Quiero verte enamorando una chama, pero antes me te polla contigo y todo tu juguete. Muchachito, me tienes el corazón acelerado. Llega prontito, que vivo con los ojos aguarapao. De tanta felicidad que me da, debe a tu mamá barrigona y rosa. Aquí te espera una guitarra en polvar, pa' que seas otro que no sé música. Y no es que yo esté contando pollito, o quizás no sé si son vainas mías. Que la alegría ya me tiene loquito, porque ayer te vi en un eco y de paso sonreías. Me tienes el corazón acelerado. Oh, barrigón y rosa. Yo.